canción es de un grupo, realmente es uno de los únicos grupos, creo, que todavía existen como tal. Ensayan poco, pero bueno. Se llaman Harla Horror. Y está en inglés, que no pase nada. Know that I need to go to come back to some. Know that I need to, darling, back to sun. And nothing I can do to get back to you. And nothing I can do. You can say you give it to me somewhere. Echamos de menos.